Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Diez de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos oyentes, buenos días. Iniciamos a partir de este instante Diversas voces. Llueve en la capital de la República. Salga con mucho cuidado si sale en su respectivo vehículo, porque de lo contrario la carretera está al momento resbalosa y suelen ocurrir accidentes. Hace unos días leía un informe de lo que ocurría en la avenida Simón Bolívar y demostraba que en menos de un mes había alrededor de 70 accidentes. Terrible. Casi promedio dos o tres por día. Pero bueno, por un lado. Por otro lado, salga bastante abrigado, salga con un paraguas o algo por el estilo para que no pesque un resfriado. Llueve, insisto, en la capital de la República y nosotros les recomendamos a que permanezcan en sintonía de este su programa Diversas Voces. Tenemos diversos temas del día de hoy. Haremos un balance de la gestión de diferentes áreas que están en esta nuestra institución, la Casa de la Cultura, como la Cinemateca o como la Biblioteca Nacional, que a las 10:30 está previsto nos acompañe Vilma Granda, ella es directora de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Bienvenidas, bienvenidos a Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad, y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Soñar a mis hijos grandes, sanos, felices, volando con sus alas, sin olvidar nunca el nido. Soñar con el amor, con amar y ser amado, dando todo sin medirlo, recibiendo todo sin pedirlo. Soñar con la paz en el mundo, en mi país, en mí mismo. Y quién sabe cuál es más difícil de alcanzar. Soñar que mis cabellos, que ralean y se blanquean, no impidan que mi mente y mi corazón sigan jóvenes y se animen a la aventura, sigan niños y conserven la capacidad de jugar. Soñar que tendré la fuerza, la voluntad y el coraje para ayudar a concretar mis sueños en lugar de pedir por milagros que no merecía. Soñar que cuando llegue al final podré decir que viví soñando y que mi vida fue un sueño soñando en una larga y plácida noche de la eternidad. Bienvenidas, bienvenidas a Diversas Voces. Escuchemos un tema, I Dream to Ring. Gone by when I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid. When dreams were made and used and wasted, there was no ransom to be paid. Unsung, no wine untasted, and a tiger's come at night with their voices soft as thunder as they tear your home apart, as they turn your dream to shame. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy. En diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Son las 10 de la mañana con 38 minutos. Como lo anunciamos al inicio del programa, ya está con nosotros Vilma Granda. Ella es directora de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. El día de mañana, cuando sean las 16 horas, el presidente de la Casa de la Cultura, el escritor Raúl Pérez Torres, hará su rendición de cuentas, realizará un informe de las labores de este año 2014, para lo cual Vilma nos va a hablar específicamente sobre el trabajo que ha venido realizando la Cinemateca Nacional. Vilma, ¿qué balance podemos tener del trabajo que ha venido haciendo en este 2014? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Es absolutamente estimulante y positiva el resultado del año 2014. Nosotros hemos dado pasos importantes en cuanto a lo que es el objetivo mayor de la Cinemateca, que es la preservación a largo plazo de las películas. En este año pasado tenemos en funcionamiento un film scanner que no lo tiene nadie casi en América Latina y que fue un aporte oneroso, si quieres, del Consejo Nacional de Cinematografía, para que la Cinemateca pueda digitalizar los fondos, o sea, las películas, el rollo se mete en un aparato muy sofisticado y eso sale en va a ser casi lo mismo que un escáner normal, sino que esto con filmes. Con filmes, con todos los formatos, 9.5, 16, 35 y 8 milímetros. Entonces eso significa que nosotros podemos acceder a tener a la posibilidad de difundir el material de manera profesional. Esto tiene que ver con un dilema que la Cinemateca asume. Si nos embarcamos en la preservación digital, también tenemos que preservar el fotoquímico, o sea, el rollo de la película. Hemos abierto la convocatoria al público y, de hecho, el año anterior nos han donado aproximadamente más de 300 títulos de películas para poder quedarnos nosotros con los originales y guardarlos en la bóveda climatizada para las futuras generaciones, porque sabemos que es el filme el único que va a durar más tiempo que el digital. En el digital tenemos que estar cada 5 años alzando el material para poder preservarlo. Lo que nos permite el digital es difundirlo de mejor manera. Pero la gente ha venido a dejarnos los rollos originales y ellos se llevan el digital. Uh-huh. Y claro, también nos permiten divulgarlo en la consulta pública que funciona desde el año 2009 y que tiene mucho éxito. En este punto, Bisma, ¿qué encontraron de sorpresas en esta convocatoria que se hizo? Es decir, una convocatoria abierta para que todas las personas que tengan una producción, un filme, puedan llegar a la Cinemateca. ¿Qué encontraron ustedes? Volvemos a encontrar temas recurrentes de lo político, por ejemplo, Velasco Ibarra, pero sin embargo las sorpresas son esas filmaciones artesanales o cotidianas que las familias hacen, uh-huh. Las familias que han tenido recursos para tener una maquinita y filman sus paseos, sus fiestas, sus eventos, si quieres, no cotidianos, como uh-huh. El hecho de algún acto especial que ocurre una vez al año. Entonces, esas son las sorpresas fundamentales del hecho histórico de cada familia. Entonces, el asunto es no lo que significa para cada familia, sino lo que va a significar para el país. De todos modos, es un testimonio de época. Nosotros de ese estilo tenemos filmaciones del andinismo, por ejemplo, de los años 50. Uh-huh. Tenemos filmaciones de las operaciones quirúrgicas del doctor Bonilla. Bueno. Tenemos filmaciones de lo político, digamos, manifestaciones que ahora se extrañan. Creo que a lo mejor mañana hayan. Entonces, esas filmaciones están presentes como vida cotidiana de la ciudad, especialmente de Quito, ¿no? Del centro de la ciudad. El carnaval, que en esos términos, entre comillas, salvaje, está tratando de erradicarse y que es, desde algunos puntos de vista, no tan positivo, digamos. O sea, hay diferentes formas de asumirlo, pero manifestaciones que ya no se ven y que no son tan lejanas, por ejemplo, de los 60, de los 70, lo que significó el inicio de nuevas costumbres de diversión o del uso del tiempo libre en los 70 con lugares de diversión, las peñas, las discotecas, los restaurantes que con el boom petrolero abren esa posibilidad para que estaba un poco negada antes para la ciudad de Quito y para el país entero. Entonces tenemos filmaciones de procesiones, de fiestas de las ciudades. Eso a nivel, si quieres, institucional, pero a nivel personal están todas estas cumpleaños, primeras uh-huh. comuniones, paseos, piscinas, paseos a piscinas que hacen las familias particulares o filmaciones a niños chiquitos que hoy son grandes uh-huh. y que se emocionan. La Cinemateca y la consulta pública del cine ecuatoriano es un lugar de emociones fuertes, decimos, porque la gente llora o se ríe, o sea, siente mucho cómo es la ciudad vivida en los años 50 y está tan cercana, pero sin embargo es tan diferente. Y la mayoría son producciones caseras, sin duda alguna. Ahora, el 2014, la Cinemateca Nacional arranca con el primer Festival de Cine Latinoamericano. Coméntanos de esta experiencia, Vilma. En realidad, ustedes realizaron un gran trabajo Mirás, en convocar y todo eso. Ya tenemos dos ediciones, que la segunda fue en enero de este año, pero que estuvo preparándose desde el 2014, y la primera fue en enero de... Y la primera fue en diciembre del 2013. Cerrando el 2013. Sí. Entonces, de algún modo nos arrastra con los 3 años, pero uh-huh. para medir cualitativa y cuantitativamente lo que significó ese hecho o ese suceso nuevo para la ciudad. Y para el país, porque de algún modo antes existía el cero latitud. Entonces, frente a un vacío que hoy lo sentimos porque no existe ese festival que era muy prestigioso, que imponía una marca para la ciudad, con esta administración de Raúl Pérez Torres, que ha apoyado totalmente el trabajo de la Cinemateca, no solo en la preservación de filmes y en la difusión, sino también en la proyección de películas y en la programación de la sala de cine Alfredo Pareja y en los núcleos provinciales. Él se empeñó en que nosotros podamos realizar este festival con poquitita plata. O sea, sabíamos que los festivales se hacen con $1,000,000, con $300,000, con $100,000. Nosotros hicimos la primera versión con $3,000. O sea, con el total apoyo de las embajadas, con el apoyo de la casa y todo lo que significa. Claro, $3,000 para gastar en premios, o sea, pero, y algunas cositas que eran inherentes al festival, las estatuillas, el transporte, la estadía de uno que otro invitado en la primera vez. Y en esta segunda, y el resto era el apoyo total de las direcciones de la casa, o sea, el financiero, planificación, jurídico, comunicación, la radio, la unidad de televisión en este tiempo y también la posibilidad esta de que podamos usar la imprenta, las publicaciones de la casa, que las embajadas también colaboraron y un rublo de $1,000 que nos dio el Consejo Nacional de Cinematografía en el año 2013. 13, entrando al 14. Claro, en cambio en este 14, que es en preparado de, en el 14, pero hecho en los primeros días de enero del 2015. Pero es como un producto del 2014. Sí, sí, claro que sí. Ya. Nosotros tenemos un hecho absolutamente inédito, o sea, para 19 películas, 11,000 asistentes en 15 días, solo en nuestra sala. O sea, no hemos contabilizado lo que sucedió en Flaxo Cine, no hemos contabilizado lo que sucedió con los seminarios y talleres que estaban como actividades paralelas, pero tener 11,000 asistentes para 15 días, para 19 películas latinoamericanas que no tienen un espacio de difusión en ningún otro lugar, o sea, es un hecho inédito, o sea, es un suceso absolutamente válido, que es muy valorado por las distintas embajadas, y se ha hecho también con el apoyo de las embajadas, o sea, son ellos los que coordinan no solo con sus actividades normales de relaciones internacionales, sino o de cancillerías de su país, sino con los consejos nacionales de cinematografía que casi todos los países tienen latinoamericanos para requerir películas independientes, que es lo que nosotros propendemos, o sea, que no sea una mirada institucional de los gobiernos, sino sí una posibilidad de expresión de esos cineastas independientes que siempre estarán un poco al otro lado del poder, ¿no? Entonces, un poco acompañando los procesos sociales, aunque es ficción, pero la gracia y la maravilla de nuestro cine latinoamericano es que no es lo que le falta al, es decir, no es lo que le sobra al monopolio hollywoodense, que es el que impide totalmente que nosotros los países latinoamericanos y los que no pertenecemos al monopolio no tengamos espacio en las salas de cine convencionales, sino que somos lo que le sobra, lo que nos sobra, o sea, la diversidad, la esos procesos ricos de identidad, esa posibilidad enorme de hacer acopio de nuestras raíces, de nuestras posibilidades de contar historias, que son absolutamente diferentes a las marcadas por el Pentágono o por Hollywood, para decir, por ahí va la historia, si sea de amor, es siempre una misma fórmula. Es exitosa, claro, por eso es que nos han acostumbrado a los jóvenes también a mirar a un ritmo veloz y desde una manera más happy end de terminar las películas, pero nosotros no somos eso, o sea, Latinoamérica y quienes no están en el monopolio del circuito comercial enteramente, aunque tenemos que explorar también eso, estamos en otra línea, o sea, en la posibilidad de encontrar lo que nos hace falta también, o sea, encontrar salas alternativas, encontrar ventanas de difusión que ya no son solo las salas de cine, pues son los barrios, volver a eso que hacíamos antes, de que como Cinemateca hacíamos hace 30 años, yo me acuerdo los compañeros... Ir con las producciones a los barrios. Sí, iban con el proyector y las películas a los barrios, y lo que era fundamental, regresar a esos ámbitos conversacionales del cine, o sea, porque la película se concluye cuando la gente habla sobre esa película. O sea, la película no está terminada. Esa es una especie de feedback, Vilma. Sí, definitivamente. Entonces yo creo que esos son los procesos que alimentan a largo plazo, pero de una manera más rica y más compleja, al cine latinoamericano y al cine ecuatoriano, por supuesto, que atraviesa una transición un poquito difícil con el público. Ahora, el éxito en sí de este tipo de festivales también depende, y hay que darle un aplauso a las embajadas que tienen una relación directa con la Cinemateca Nacional, que no es un trabajo de ahora, sino el trabajo de siempre, Vilma. Es un trabajo de 30 y pico de años. Yo creo que mutuamente nos colaboramos, digamos. El Ecuador difícilmente tendrá en los distintos embajadas del mundo un lugar como la Casa de la Cultura. Entonces, esta Casa de la Cultura existe afortunadamente en esa perspectiva también de ser embajadora de todos los países, porque aquí se mira películas de todo el mundo, o sea, las latinoamericanas, por supuesto, las ecuatorianas también, y las internacionales que llamamos Europa, Asia, los países que no están vinculados definitivamente al circuito comercial y que nosotros desconocemos, como Irán, uh-huh, y algunos países europeos que tampoco llegan, digamos. Entonces eso nos permite tener un abanico de opciones para hacer no solo la programación regular, sino también la programación de Cine Club. Por ejemplo, el año anterior hicimos lo del fútbol, que no fue un exitazo numérico porque además atendía al contexto en el que ocurrió. Nosotros hicimos todo el año fútbol con películas importantísimas hechas en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Francia, y en Ecuador. Pero claro, el fútbol se terminó creo que en junio, julio, y el interés decayó, además porque algunas expectativas estuvieron no cumplidas para el juego real, digamos. Sin embargo, sí tuvimos una permanente asistencia de gente que vino a hablar sobre fútbol, o sea, técnicos, directores, cronistas, gente que ha escrito sobre fútbol como Esteban Michelena, algún uruguayo, Hugo Carro, que colaboró muchísimo con nosotros en la última fase del Cine Club. Y vimos versiones maravillosas de películas que no se han visto, o sea, como Kusturica y Maradona y así. ¿Qué decir de los públicos? ¿Los públicos van creciendo? ¿Son los mismos? ¿Qué hace la Cinemateca como tal para cultivar un público masivo que han tenido en los últimos festivales y particularmente en el que se realizó recientemente, para contar con tanta gente? Mira tú, o sea, tenemos 59.671 asistentes a la sala de cine Alfredo Pareja el año anterior, fuera de los 11.000 de este último festival, que fue en enero ya del 2015. Pero eso demuestra de algún modo un éxito, pero nosotros podemos morir por éxitos. O sea, tenemos que mantener vigente, y ese es el reto y ese es el compromiso. La alternativa de diversificar los públicos, que sí lo hemos logrado, cada vez para diferentes películas tenemos diferentes opciones, pero hay que considerar que ha crecido la ciudad, que ha crecido la demanda, que los jóvenes están fascinados con la consulta pública, donde ahí también se enteran de lo que va a ocurrir en la sala grande. O sea, ya en los últimos 6 meses... nomás abrimos la consulta pública porque los primeros 6 meses del año anterior estuvo en ampliación, porque ya era chiquitico el espacio. Hoy tenemos 36 puestos simultáneos para atender la consulta pública, donde hay una propuesta política, la gente decide qué mirar, y casi siempre están jóvenes. Al inicio empezamos con, qué sé yo, en el 2009 con 200 asistentes, hoy tuvimos 2.700 asistentes el año pasado, solo 6 meses de trabajo, porque los 6 meses estuvieron en adecuación. Entonces, yo pienso que se van como corriendo de boca en boca. A veces dicen, pese a que tenemos tanta demanda de la sala, digamos, dicen, no, es que les falta promoción, y yo pienso que es absolutamente al revés. O sea, es aparte de las redes sociales en las que sí incursionamos, nosotros tenemos un Facebook de Cinemateca Ecuador que tiene más de 12.000 miembros y no tiene ni 2 años de haber existido, y además es gente que está permanentemente ahí, o sea, buscando cuál es la programación, y es un sitio abierto donde todo el mundo que hace video puede incluir su propuesta o su noticia, o hace cine y también lo hace, o noticias relacionadas alrededor del cine. Entonces es como el éxito y la gracia de la Cinemateca al menos en esta administración, es haber democratizado el espacio, haber hecho público el archivo, porque si no, no existe, es haberle hecho sentir a la gente que ese espacio es suyo. Pero realmente, o sea, ahí en la consulta la gente decide qué mirar, o sea, ella decide, no es que hay la luz ni la verdad desde arriba y le dicen, vea esto, mire, porque esto es lo importante, ¿no? O sea, no, eso nos ayuda a explorar todo el ingente material que nos llega de donación, porque todo hemos recibido en donación, nunca hemos comprado absolutamente nada, equipos, libros, revistas, películas, videos, colecciones enteras de artistas importantes como el Jorge Mateus, por ejemplo, que ha coleccionado a lo largo de su vida betas y VHs y U-matics sobre lo que a él interesaba, o sea, tener posibilidades de aprender lo que es una buena actuación. Entonces tenía una selecta e importante colección de películas de ficción de todo el mundo, y eso dona a la Cinemateca. Y así, la generosidad de la gente es increíble con la Cinemateca, pero porque siente que es suya. Uh-huh. Entonces, es esa gente la que nos defiende. Y yo creo que eso ocurre en la sala de cine también. O sea, la gente sabe que tiene opciones, y además hemos tratado de que sean colectivos los que nos ayuden a programar. El regreso de la noche de los cortos y la sala de los cortos, mi bien, fue exitazo. Uh-huh. Fue llevado por un chico que tenía en una web como 100 cortos ecuatorianos, y yo le dije, mira, ven y colabora con nosotros, programa tú, y tú selecciona, y él se encargó de eso, y es un exitoso editor de algún programa, Expresarte, que es buenísimo de música. Entonces tiene conexiones increíbles y le ha permitido como sostener un trabajo que debe ser importante y que debe apoyarse. Entonces nosotros estamos tratando de que a través de la sala, a través de la consulta pública y a través de la actividad de la Cinemateca se gesten procesos nuevos y procesos que ellos consideren que son suyos, porque son de su interés, de su importancia, de su afecto, digamos. Entonces eso creo que es un poco el éxito mayor de la Cinemateca. Ahora, lo que se me viene a la mente, Vilma, es que Quito, Guayaquil, Cuenca está abastecido en este tema del cine alternativo, pero no así las ciudades, claro, pequeñas. Claro, y la Cinemateca es nacional. No sé si hay algún proyecto o qué se está haciendo. Mira, nosotros no damos abasto para más, pero estamos colaborando permanentemente a través de la Vicepresidencia de la Casa con programación para los núcleos provinciales, pero no todos tienen implementado una posibilidad de proyección, digamos, en sus sitios. Sin embargo, todo lo que se pueda, incluso sin vinculación con los núcleos, en Muisne, por ejemplo, vinieron dos personas que son gestores culturales importantes, que han trabajado en Quito y ahora están viviendo allá, y requieren películas para pasar allá porque no hay nada. Entonces, son jóvenes que están desperdiciándose, vinculados a otros tipos de consumos peligrosos, y ellos quieren hacer algo. Entonces nosotros colaboramos permanentemente, pedimos permiso a las embajadas para que nos permitan pasar esas películas en copia a los colectivos fundamentalmente. Lo que no podemos hacer, por ejemplo, todavía es el que saquen las películas ecuatorianas, porque hay derechos de autor y el Estado cuida el cine ecuatoriano. Vos has visto, las tiendas piratas pueden piratear todo menos cine ecuatoriano. Hoy se vende cine ecuatoriano, que es una propuesta original del IEPI, del Consejo Nacional de Cinematografía, se vende a precio barato, $4.99, $5, estás con una película original del cine ecuatoriano. Ahora, ¿a quién le corresponde la política de la difusión? Nosotros somos archivo realmente, no nos compete mucho la difusión. La difusión sí, como educación de público, sí, pero a quién tiene que dictaminar la política y está interesado es el CNCine, por ejemplo, el Consejo Nacional de Cine, claro, el Consejo Nacional de Cinematografía, aunque fue una iniciativa ciudadana el tener la ley de cine, el tener el Consejo de Cinematografía, el tener el fondo para apoyar a la producción. Sin embargo, el CNCine, y lo digo porque yo de algún modo he estado vinculada al Consejo de Cine, es que ellos se dan cuenta, como se han dado cuenta muchos pensadores del cine latinoamericano, que el fomento a la producción ha sido solo eso, el fomento a la producción. Y a partir de estas leyes de cine que están obsoletas en casi todos los países, incluido el nuestro, por eso hay un nuevo encuentro en estos días que organiza el CNCine, para que se debata acerca de una nueva ley de cine para estar acorde con la época. Entonces, ahí se está planteando la posibilidad de diversificar los públicos, de entender los sistemas de distribución y de plantearlos para que podamos incidir en todo el país. Y de hecho, como hay un espíritu de colaboración del CineCine con la Cinemateca, ayudarán también a este espacio que es el archivo por un lado y la educación de públicos. Y en ese sentido está lo de la Cinemateca Digital, que este año tenemos que concluirlo. Uh-huh. Está la propuesta de un proyecto interesante y maravilloso de haber aprovechado toda la riqueza del archivo que se ha creado desde hace 30 años y empezar a poner 300 títulos o 100 títulos en principio en este año, pero contextualizados, o sea, la película, las fotos, las entrevistas, entrevistas filmadas si es que son actuales, y todo lo que sea posible que estuvo en el archivo y que se pueda investigar aún más. Para eso tenemos una colaboración del colectivo audiovisual La Pupila, que es quien está haciendo, son antropólogos visuales y están haciendo esta propuesta de colaborando con la Cinemateca para poner en línea, es decir, para llegar a todo el mundo y a todas las provincias, digamos, del Ecuador, con esta posibilidad de mirar el patrimonio del cine nacional, que a veces podemos saber nosotros que se ha hecho películas desde el 22, es decir, que tenemos en el acopio de Cinemateca desde el año 22, aunque se hizo cine desde el 6, desde 1906, pero en muchos pueblos chiquitos y ciudades pequeñas no conocen. Entonces, la Cinemateca es nacional, y entonces esa es nuestra incidencia desde la posibilidad esta de la Cinemateca como archivo. Ahora, la Cinemateca como proyectando su propuesta de público, este año vamos a organizar talleres de cómo formar cineclubs con expertos españoles y brasileños que van a venir a colaborar casi gratuitamente, para abrir el espacio a la gente interesada en formar un cineclub, que es lo que permite también adquirir en catálogo libre de la FIC, de la Federación Internacional de Cineclubs, material para empezar a dar alternativas a la gente de mirar películas interesantes. Lo acabas de mencionar, Vilma. De seguro vamos a conversar sobre ese tema en otras ocasiones. Y se quedan algunos temas sobre la mesa. Estamos hablando a toda velocidad. Sí. Una última inquietud. El país como tal, con su propuesta fílmica, ya participa en festivales internacionales y también con una serie de películas de nuestro país en otro país, como lo que acabas de experimentar en Bolivia. Cine ecuatoriano en Bolivia. ¿Cómo funciona estos nexos? No sé si directamente con las embajadas o cómo se trabaja, porque también recién hubo en Francia un festival de cine ecuatoriano en Francia, claro. Hoy en Bolivia. Verás, el Consejo Nacional de Cinematografía habría hecho una cajita con 12 películas nacionales en las que se llama 12 miradas del cine ecuatoriano. Entonces, eso se ha distribuido a todas las embajadas del mundo y cada embajada del Ecuador en el mundo ha hecho proyección. Sin embargo, la Cinemateca Boliviana, enterada y con nexos muy anteriores de procesos conjuntos, por ejemplo, este año se celebra el 40 años de la filmación de Fuera de Aquí, que hizo Jorge Sanginés en el Ecuador, y que queremos celebrarlo. Entonces hay antecedentes de colaboración. Jorge Ruiz, Oscar Soria, enseñaron, por ejemplo, a Jaime Cuesta cómo hacer películas. Ellos mismos hicieron películas de salud pública, las primeras cuando no había Ministerio de Salud, en la década del 50 en el Ecuador. Y nosotros, de hecho, hemos tenido una decena de años haciendo un ciclo de cine boliviano. Entonces tenemos vínculos. Es la Cinemateca de Bolivia la que ha generado, a través de la Embajada de Bolivia en el Ecuador, el material para hacer estos ciclos. Y con Mela tenemos, que es Mela Márquez, la directora de la Cinemateca, algunos encuentros importantes en los que hemos estado interesados a través de Ibermedia y de la FIA, que es la Federación Internacional de Archivos de Film, en proyectos comunes como fortalecimiento de los archivos y esas cosas. Entonces tenemos un montón de nexos comunes. Hubo un encuentro de cine comunitario en Cotacachi, fue el antecedente, a fines de año anterior. Entonces ahí vino Alfonso Gumucio, que es un cineasta, que es uno de los que filmó Fuera de Aquí en el 75 acá. Y entonces él propuso a la Cinemateca de Bolivia y al Consejo de Cinematografía del Ecuador y a la Cinemateca, por supuesto, que hagan, porque asistimos todos al encuentro de Cotacachi, que hagamos el lanzamiento de un libro del cine comunitario, la tercera edición de cine comunitario latinoamericano en Bolivia. Ya se ha hecho en Cuba, se ha hecho en Venezuela, se ha hecho en el Ecuador, esto fue en Cotacachi, y ahora se ha hecho en Bolivia. Entonces, acompañando a eso, íbamos a hacer una retrospectiva de Pocho Álvarez y las 12 películas del cine ecuatoriano que están en esa cajita del Consejo de Cinematografía del Ecuador. Entonces, a eso pidieron que acompañemos con una posibilidad de firmar un convenio que signifique el que puedan utilizar nuestro film scanner, que nosotros podamos digitalizar títulos importantes para ellos y a su vez que nosotros podamos recuperar películas que los bolivianos filmaron en el Ecuador. Porque, por ejemplo, las que hizo San Ginés, tenemos una copia malita, la de fuera de aquí, pero queremos que celebrar los 40 años de la cine, de fuera de aquí con una copia digitalizada, con una copia perfecta, con todo lo que podamos recuperar de la Cinemateca de Bolivia para el Ecuador. Entonces, son nexos comunes que se van como consolidando y fue una experiencia maravillosa, uh-huh. Gente maravillosa, lugares maravillosos. O sea, es de lo, uno de los viajes que más he disfrutado en mi vida. En buena hora, Vilma. Muchas gracias por tu presencia. Queremos agradecer la presencia de Vilma Granda, ella es directora de la Cinemateca Nacional. Recuerden, el día de mañana, a partir de las 16 horas en el Teatro Prometeo, la rendición de cuentas del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres. Una pausa y retornamos enseguida. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición Fotografía Artística del ecuatoriano Gabriel Fiallos en la Casa de la Cultura, Núcleo de Tungurahua. La muestra es una colección de retratos tomados en asilos de ancianos y otras locaciones. En cada mirada encontramos el brillo de la paz, la soledad y la ansiedad, además de la temática del paisaje, con una visión diferente y original de hacer arte. Internacionales. Los Ángeles. El cantante español Enrique Iglesias y la Fundación Cultural Latin Grammy presentaron la víspera una beca para un estudiante iberoamericano para la prestigiosa Escuela de Música Berklee en Estados Unidos. La beca está dotada con un valor máximo de $200,000 que sufragarán 4 años de estudios en la institución educativa de un joven de talento, pero con limitaciones económicas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. There was music in the air. It should have been a wave, but I knew I had to stay.

que tenga temas sobre el Ecuador. Esa es la misión fundamental de la Biblioteca Nacional, a diferencia de que mientras más bibliotecas públicas tenga un país, mejor. En el país debe existir una sola Biblioteca Nacional que cumpla esta misión. Y esto está dado básicamente por algunas diferencias. Por ejemplo, en las bibliotecas públicas la tendencia y una prueba de eficiencia y efectividad es, por ejemplo, que se establezcan políticas de expurgo con la finalidad de que el fondo bibliográfico siempre esté actualizado. Las bibliotecas públicas y las universitarias, las escolares, tendrán la responsabilidad de tener su fondo bibliográfico lo más actualizado posible, y un poco pierde el valor los fondos bibliográficos que van quedando antiguos u obsoletos. La Biblioteca Nacional no establece en ningún país del mundo políticas de expurgo, porque es nuestra responsabilidad guardar el patrimonio. Entonces, un documento, mientras más antiguo sea, quizás merece más atención por parte de la Biblioteca Nacional, sin desmerecer atención a los actuales, por supuesto, pero nosotros deberíamos cumplir la misión de preservadores de patrimonio más que de biblioteca pública, en el sentido de que la gente llegue y encuentre siempre los documentos actualizados. En este sentido, las bibliotecas nacionales tienen fondos ya restringidos por su antigüedad, por su estado de conservación. Las políticas de seguridad son distintas. Las bibliotecas públicas tienen estanterías abiertas y deberían tener estanterías abiertas. El acceso del público, mientras más amplio y generoso sea, es mejor. En la Biblioteca Nacional, por su carácter de custodio de patrimonio, siempre habrá espacios donde el usuario tendrá un acceso restringido por seguridad física, por seguridad de conservación, etcétera. Pero claro, siempre con una política de democratizar, es decir, la Biblioteca Nacional tampoco es que puede, con la finalidad de custodiar, cerrar el acceso a la información, sino tomar las medidas adecuadas para precautelar el patrimonio, porque el papel puede ser muy frágil, pero que los ciudadanos, los nacionales e internacionales, tengan acceso a la memoria que guarda una biblioteca nacional. Sobre lo que tú acabas de mencionar, en síntesis, ¿qué es lo que oferta al público y qué es lo que no oferta la Biblioteca Nacional del Ecuador? ¿De qué dispone? Bueno, nosotros ofertamos al público todo lo que tenemos. Es decir, como te repito, como te dije hace un ratito, hay fondos que tienen acceso restringido, pero no es que está prohibido. Se cumple un requisito, como por ejemplo el fondo jesuita, que es el fondo del Colegio de los Jesuitas con la que se inaugura la Biblioteca Nacional. ¿Estamos hablando de los incunables, Katy? Sí, también tenemos algunos incunables ahí, y otros que no son incunables, que ya llegaron después, pero que son del siglo XVIII, algunos del siglo XVII. Entonces, este fondo, por ejemplo, tiene restricciones por su naturaleza, pero si un investigador llega a la biblioteca y necesita una información de ese fondo, cumplimos con los protocolos de seguridad y damos acceso total a este fondo. Después tenemos el Fondo de Autores Ecuatorianos, que lo hemos dividido en dos categorías. El Fondo de Autores Ecuatorianos antes de 1950, que también tiene una restricción, pero mucho menor, y el fondo contemporáneo, que es de los autores ecuatorianos después de 1950. Y tenemos la Hemeroteca Nacional, que son periódicos a nivel nacional. Me parece que el más antiguo está como en 1700 y algo. Es un fondo que necesita ser atendido de forma importante, pero que también ahorita la biblioteca ofrece al público acceso a ese fondo, porque casi es el más demandado. Uh-huh. La gente busca mucho la memoria en los periódicos antiguos. Y el 2014 nosotros hemos implementado algunas otras cosas, ¿no? Tenemos la sala de internet, internet gratuito para los usuarios, que también, como políticas de uso de esta sala, por ejemplo, se ha establecido que los usuarios tengan el tiempo de uso de una hora, en función de que se pueda ampliar la cobertura, es decir, que las máquinas no estén ocupadas por una sola persona todo el día, sino que vaya fluyendo un poco el acceso a este servicio. Y también hemos ampliado la cobertura un poco con el asunto de la Tifloteca. La Tifloteca es un fondo documental en audio para personas con discapacidad visual. Entonces hemos recibido una generosa donación de un acervo, y ahorita ya estamos atendiendo a personas con discapacidad visual. Las personas llegan, tienen un espacio, se les hace una pequeña capacitación en el uso de software especial para ellos. Y me ha agradado mucho la sensación de que

A mí me encanta esto o hablar de esto porque me parece que las generaciones más viejitas tendemos a satanizar este asunto de las nuevas tecnologías, ¿no? Y yo creo que más bien las bibliotecas tienen que estar totalmente inmersas en esto. Es decir, es verdad que la biblioteca puede reducir significativamente el número de usuarios presenciales, ¿no es cierto? Pero lo que tiene que hacer la biblioteca, porque no puede quedarse exenta de lo que está pasando con internet y etcétera, es tener usuarios virtuales, pues. Entonces, te pongo un ejemplo. Nosotros de este año teníamos, que estábamos medio en el promedio de los usuarios presenciales, nosotros estábamos hablando como de 27,000 usuarios presenciales uh-huh. en la biblioteca, la gente que viene a buscar de cualquiera de los servicios que nosotros ofrecemos. Pero en el último trimestre, cuando ya se puso en la web el catálogo de la biblioteca digital y de la red de bibliotecas de la casa, sumamos 150,000, solo virtuales. Solo virtuales. Entonces dices, claro, la biblioteca tal vez ya presencial va a tener menos usuarios. No importa, no importa, porque la gente sigue accediendo a la información, pero a través de otras tecnologías. Y las bibliotecas lo que tenemos que hacer es dar información de calidad, porque en internet también encuentras de todo. Entonces yo, por ejemplo, cuando los estudiantes les dicen, pero no de internet, digo, ¿por qué no? Si en internet sí hay cosas avaladas por bibliotecas nacionales, por bibliotecas universitarias. Lo que pasa es que hay que guiar a los jóvenes, a los usuarios, adultos, a saber buscar la información. Porque también puedes encontrar una biblioteca digital. Pues, o sea, no podemos cerrar los ojos y decir no. Solo tienen que venir a la biblioteca a buscar el libro. Pueden encontrar la biblioteca en digital. Y es lo que la tendencia a nivel mundial está planteando ahora. Entonces, si es que yo me pongo a ver lo que ha pasado con la Biblioteca Nacional, de 27,000 usuarios presenciales a 150,000. Digo, estamos haciendo bien las cosas. La gente está entrando a la biblioteca, no importa que no esté físicamente, pero está entrando a la biblioteca digital. Tiene acceso a una información. Hemos desarrollado aplicaciones para que la gente pueda bajar información de la biblioteca, inclusive en los teléfonos. Es decir, desde un celular smart, no sé qué, yo no sé mucho de estos aparatos, pero desde ahí puedes entrar a la biblioteca y obtener la información que quieras. Entonces, si estás esperando en cualquier parte y tienes un rato libre, en vez de jugar uno de estos juegos de los celulares, te lees algo, pues, porque entras a la biblioteca. En el 2014 hemos visto, y se ha dado a conocer inclusive, de la presencia de expertos extranjeros que han venido a capacitar al personal de la biblioteca. ¿Podrías comentarnos sobre eso, Katy? Claro, esto fue un aporte bien importante, y fue gracias, básicamente, obvio, repito, es por la Casa de la Cultura, la presidencia del escritor Raúl Pérez Torres, pero también es porque nosotros somos parte de AVINIA. AVINIA es la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica, y realmente fue muy satisfactorio el reconocimiento que AVINIA hizo sobre la última gestión que se está haciendo en la Biblioteca Nacional. Hemos dado pasos importantísimos, es decir, se hizo rehabilitación de algunos fondos que estaban muy deteriorados, el asunto de la biblioteca digital, casi éramos la única biblioteca nacional que no tenía biblioteca digital. Entonces, en función de eso, AVINIA se preocupó y dijo, hay que apoyar para que sigan dando pasos. Llegaron algunos expertos a capacitar en materia de software libre, etcétera, en materia de bibliotecología, y también tuvimos la participación de Macaya, que es una organización uh-huh. mundial, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, facilitó que se den las jornadas de capacitación para los bibliotecarios de los núcleos provinciales, sin que para ellos ni para la Casa de la Cultura represente un costo en absoluto. Se cubrió todos los gastos desde fuera, y se uh-huh. han logrado jornadas importantes de capacitación, que sin ellas no hubiéramos podido avanzar en el trabajo ni de la digital ni de la red de bibliotecas. Se nos quedó algunos temas sobre la mesa, sobre los convenios que han firmado inclusive. Ya habrá oportunidad de conversar con Katy Flor, directora de la Biblioteca Nacional del Ecuador, Eugenio Espejo. Amigas, amigos oyentes, queremos agradecerles la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos nuevamente con ustedes cuando sean las 10:30. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó